Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, al estudio de hoy. Me siento muy complacido porque nos están acompañando. Pastor Cavazos, ¿cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Es un placer, Pastor Robert Matus, compartir con ustedes esta lección. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares con estos comentarios. La lección de esta semana se titula Unidad, vínculo del reavivamiento. Y el propósito de este estudio es darnos cuenta que la unidad es una prioridad para Jesús y es un elemento indispensable para el derramamiento del Espíritu Santo. Antes de iniciar nuestros comentarios, pidamos a Dios que nos ilumine al estudiar su palabra. Gracias te damos, oh Dios, por tus grandes bendiciones y la oportunidad de hacer este programa. Queda con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En Allover, Maryland, 100 años de unidad y comunión cristiana llegaron a su fin por una discordia congregacional. La iglesia bautista Holy Creek se dividió en varios grupos. La causa de la disensión fue el banquito del antiguo piano Steinway. A partir de ahora, la iglesia tendrá 4 servicios los domingos. Se ha llegado a un acuerdo mediado por un pastor ajeno a esa congregación. Cada grupo tendrá su propio servicio con su propio pastor por separado. Como el pastor encargado y los pastores asociados no se hablan, cada uno llevará a cabo su propio servicio al que asistirán los miembros de su grupo. Los servicios están lo suficientemente retirados para que los grupos no tengan contacto unos con otros. Una persona de fuera se encargará de mover el banquito del piano a los diferentes sitios entre cada servicio, para que todos estén satisfechos y no haya peligro de conflictos que terminen en violencia. ¿Qué le parece, Pastor Cavazos? ¿Como que esta iglesia terminará en un féretro? ¿No le parece? ¿Por qué es importante la unidad del reavivamiento? O dicho de otra manera, ¿puede la iglesia experimentar un reavivamiento si le falta unidad? La unidad es muy importante, Pastor, amigos, porque sin ella no puede morar el Espíritu Santo en nosotros. Y sin el Espíritu Santo no puede haber un reavivamiento. En la iglesia cristiana, una de las señales de la apostasía es la disputa y la desunión entre cristianos. Y una de las señales de que Cristo mora en nosotros es la unidad. En su oración por sus discípulos, Jesús pidió al Padre que concediera que sus discípulos fuesen uno, que estuviesen unidos. Allí en Juan 17:21 leemos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué sucedería si el mundo empezara a ver a nuestra iglesia unida a pesar de nuestros diferentes caracteres? ¿Qué sucedería si el mundo viera que nos amamos entrañablemente unos a otros? Jesús dijo en Juan 13:35 que una de las mayores evidencias será el amor. Dice el texto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Y si el mundo viera ese amor, seríamos un testimonio viviente del poder del Espíritu Santo. También sería una derrota definitiva a Satanás, cuya arma poderosa es el egoísmo, la contienda y el orgullo. Entonces, por nuestro testimonio, muchos se interesarían en conocer a Jesús, así como sucedió en el tiempo de los mártires de la Reforma. Dice la guía del maestro, aquí hay un comentario muy interesante. La unidad es un elemento esencial e indispensable para el derramamiento del Espíritu Santo en el reavivamiento. Y Mark Finley agrega, entremos en la unidad que Cristo procura para su iglesia. Muy interesante eso también. Sí, definitivo, definitivo. En cierta ocasión, una joven dijo a su pastor que, acongojada por el pecado y el deseo de ser lo que Dios quería que fuera, oró: Señor, muéstrame el pecado en mi vida. Enséñame lo que realmente soy. Pero 2 semanas más tarde, su oración fue: por favor, Señor, ya es suficiente. No me muestres más. No me puedo soportar. Si queremos tener parte en un reavivamiento y reforma, nuestra petición debe ser la del Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Sin embargo, esto no fue el caso de los discípulos antes de la muerte de Jesús. ¿Cuál era la carga que Jesús llevaba en su corazón cuando oró por sus discípulos justo antes de su crucifixión? ¿Cómo sabemos que el deseo de Jesús por su iglesia del siglo primero es su deseo para su iglesia de los últimos días? Hay algunos textos, pastor, que tenemos que estudiar con investigación profunda para entender su significado. Pero en el caso del capítulo 17 de San Juan, donde se registra la oración de Jesús por sus discípulos, de inmediato entendemos su profunda preocupación por el tema de la unidad. También podemos ver que el mayor deseo de Jesús por su iglesia es precisamente este, que sean uno. En el versículo 9, por ejemplo, de Juan 17, Jesús dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Jesús ora por sus discípulos. No ora para que sean ricos, no ora para que sean grandes, sino ora para que sean resguardados del pecado y fortalecidos para cumplir su misión. Él no pidió que fueran quitados del mundo, sino que fueran guardados del mal y que fueran santificados en la verdad, o sea, apartados para un uso especial de parte de Dios. Y especialmente oró para que fueran perfectos en el tema de la unidad. Un poco antes vemos que Jesús había escuchado a sus discípulos discutir. Tuvieron muchos roces acerca de quién ocuparía el puesto más importante cuando él regresara en su reino, cuando Jesús fuera proclamado rey. Marcos 9, 33 y 34 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. También había tenido que reprender a Santiago y a Juan, los hermanos, porque hasta habían involucrado a su madre para rogar por ellos. Allí en Mateo 20 y 21, donde leemos: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto le ha molestado mucho a los demás discípulos. Dice además el versículo 24 lo siguiente: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Esto preocupaba mucho a Jesús. Por eso en su oración, su mayor ruego fue por la unidad de sus seguidores. En Juan 17, nuevamente regresemos a Juan 17. Jesús rogó 4 veces por la unidad de sus discípulos. En el versículo 23, encontramos que Jesús dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y lo interesante es que Dios contestó esta oración de su Hijo. Elena de White dice en el libro Consejos para la Iglesia, en la página 176, lo siguiente: el Espíritu Santo fue derramado después de que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Eran unánimes. Sabemos que Jesús deseaba lo mismo para su iglesia de todos los tiempos, incluyendo la nuestra, hoy en los últimos días, porque lo dijo en su oración. Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. De manera que Jesús oró también por nosotros, amigos, y desea que la unidad que existió entre sus discípulos en el día de Pentecostés exista también en este tiempo. Él desea que su iglesia experimente un reavivamiento y una reforma de tal magnitud que termine con la tarea que nos comisionó y pueda venir pronto por nosotros. Se cuenta de una iglesita de campo en la que el pastor pidió una junta a los miembros porque necesitaba su aprobación para comprar un nuevo candelabro. Después de una larga discusión en la que no se llegó a ningún acuerdo, se levantó un ranchero y dijo: la idea de comprar un nuevo candelabro puede ser muy importante para usted, pero yo estoy en contra por 3 razones. Primero, es muy caro y no tenemos tanto dinero. Segundo, no hay nadie en esta iglesia que lo sepa tocar. Y tercero, lo que de veras necesitamos es en esta iglesia es una nueva lámpara. A veces no es la falta de unidad, sino la falta de entendimiento. ¿No es cierto, pastor? ¿Cómo ilustra Pedro y Pablo la importancia de la unidad de la iglesia? Hay un pasaje bien interesante que Pablo menciona allí en 1 Corintios 12, 12, donde leemos: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pablo usa el cuerpo para ilustrar la iglesia y sus miembros. Las partes del cuerpo están estrechamente vinculadas y dependen las unas de las otras. Esta ilustración de Pablo habrá sido familiar a su público porque los autores griegos y latinos la habían usado antes, posiblemente basados en la fábula de Esopo llamada El vientre y los pies. Cuenta la fábula que el vientre y los pies estaban discutiendo acerca de su importancia. Y cuando los pies aseguraron que ellos eran tanto más fuertes e importantes, ya que llevaban al estómago a todas partes, el estómago contestó: pero mis buenos amigos, si yo no tomara alimentos, ustedes no podrían llevar nada. Además, los corintios adoraban al dios de la salud Esculapio. Los que creían haber sido sanados por Esculapio llevaban una miniatura de arcilla de la parte del cuerpo que habían sanado al templo Asclepión, donde adoraban a su dios. Muchas de esas réplicas de manos, brazos, pies, piernas y otras partes fueron halladas entre las ruinas del templo. Al ver estas partes separadas del cuerpo que se exponían en Corinto, entendieron mejor esta ilustración que presentaba el apóstol Pablo del cuerpo viviente, en el que todos los distintos miembros del cuerpo estaban unidos. Pedro además lo ilustró por medio de un edificio espiritual. Dice 1 Pedro 2:4 que Jesús es la piedra viva, escogida y preciosa. Y agrega el versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Así como en un edificio cada ladrillo está enlazado el uno con el otro, nosotros como miembros de la iglesia de Cristo debemos estar íntimamente unidos con los demás. La unidad es una de las armas de la iglesia más temidas por Satanás, porque la unión hace la fuerza, lo sabemos muy bien. Satanás desea causar división entre nosotros y nuestro Dios, porque sabe que siempre hay bendición cuando hay unidad. Recordemos entonces que mientras más nos acercamos a Dios, más nos unimos el uno con el otro. Jamás será de la manera contraria, porque todos formamos un solo cuerpo. Correcto. Entre las noticias raras de marzo 30 del año 2000, en Arkansas, se publicó lo siguiente: el ex pastor Eric Daniel Harris, de 37 años, se inculpó de haber incendiado el fuego que destruyó la iglesia bautista Kentucky Missionary en Saline County, Arkansas. Según el fiscal federal, Harris dijo haberlo hecho porque había una grande división entre los miembros de la iglesia y necesitaba un proyecto que los uniera. Pastor, ¿qué fue lo que unió a los creyentes del Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos alcanzar nosotros la unidad que Cristo anhela para nuestra iglesia? Mire, pastor, amigos, lo que unió a los creyentes, a los cristianos del Nuevo Testamento, fue su pasión por Jesucristo, su maestro, su salvador, su amigo. Habían visto morir a Jesús, lo habían visto resucitar, lo habían escuchado prometer que Él volvería otra vez a esta tierra. Esperaban con ansias ir a morar con Él. Y lo habían llegado a amar tanto que su principal deleite era compartirlo, era hacer su voluntad. Cuando Jesús les dio la tarea de evangelizar al mundo, no dudaron ni tardaron en hacerlo. Tenían un mensaje maravilloso que los apasionaba. Tenían una misión importantísima por cumplir: dar a conocer el mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estos dos elementos, el amor y la misión, unieron a todos los creyentes de la iglesia del primer siglo. Pedro llamó al mensaje la verdad presente, allí en 2 de Pedro 1:12, donde leo: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amigos, me llama mucho la atención porque así se llama este ministerio, el Ministerio de la Verdad Presente, que es un ministerio de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde no solamente comentamos la lección de escuela sabática, sino que tenemos también otros programas que se presentan en los medios de televisión, los medios masivos. Por ejemplo, el programa Pilares de Nuestra Fe, donde se presentan las doctrinas bíblicas que son los pilares de la fe cristiana. Y todos los días, presentamos un programa local en televisión abierta, televisión secular, que se llama Buenos Días, Señor Jesús. Abrimos la programación a las 6 de la mañana con un devocional, una oración, consejos prácticos, consejos sobre la salud para nuestro auditorio. Esta es nuestra misión, este es nuestro mensaje, testificar de todas las maneras posibles y dar a conocer el mensaje del Evangelio Eterno a aquellos que aún no lo han escuchado. La verdad presente en los días de Pedro era que Jesús era el cumplimiento total de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. En estos días finales de la historia del mundo, hemos de proclamar el mensaje de los tres ángeles, el comienzo del juicio, la obediencia a la ley de Dios y el regreso pronto de Jesús a esta tierra. Este es el mensaje que nos une como adventistas del séptimo día, como una familia a nivel mundial. Y solo podemos, amigos, alcanzar el cumplimiento de este mensaje que Cristo tanto anhela cuando seamos uno, cuando nos interesemos más en los demás y menos en nosotros. Es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. Cuando amemos a nuestros hermanos como Jesús los ama, como Jesús nos amó. Cuando tengamos la misma pasión por Jesús que tuvieron sus primeros discípulos en el Nuevo Testamento. Entonces nos uniremos, pastor, nos uniremos, amigos, para proclamar, así como la iglesia primitiva, el último mensaje para este mundo. Escribió Mark Finley, el autor de la lección, lo siguiente: la razón de la existencia de los adventistas del séptimo día es la proclamación del mensaje profético de los tres ángeles. Hoy en día la gente tiene una infinidad de maneras de conectarse y, sin embargo, parece que estamos más desconectados de los demás que en cualquier otro tiempo. Tenemos teléfonos celulares, tenemos internet, capacidad para mandar textos, mi espacio, mensajes instantáneos, correo electrónico, pero no nos podemos comunicar con alguien que está en el mismo cuarto con nosotros. A pesar de tanta tecnología, muchas veces nos sentimos solitarios. Encaramos algún problema y nos lo guardamos, o escuchamos alguna enseñanza nueva y nos surge alguna duda que no podemos resolver. Pastor, ¿cómo puede la organización de la iglesia conservar la unidad de la iglesia local y también de la iglesia mundial? Toda desunión en la iglesia, pastor, amigos, tiene como base el hecho de que muchas veces actuamos en forma egoísta y nos consideramos mejor que las demás personas. Pablo escribe en Efesios 4, 2 y 3 lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una iglesia llena de personas que consideran las necesidades de los demás antes que las propias y actúan con mansedumbre y humildad será una iglesia unida, una iglesia fortalecida por el poder de Dios. Muchas veces hay discordias porque se nos ocurren ideas diferentes o porque no nos hacemos caso los unos a los otros o nos parece que se debiese practicar tal o cual cosa de diferente manera y nos molestamos si no se hace eso. Pero en el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo de una iglesia con organización. En Hechos 6 se acordó elegir a diáconos y se eligieron a 7 personas para ayudar a los apóstoles en el cuidado de los miembros. Todos participaron en las elecciones y todos respetaron la autoridad de los dirigentes. En ocasión de la disputa sobre la circuncisión, Dios dirigió a los líderes de la iglesia para la solución, allí en Hechos 15. Este fue el modelo a seguir cuando surgieran dudas o discordias en la iglesia de Cristo. Las iglesias enviarían sus delegados, se reunirían en la sede de la iglesia, que en ese caso era Jerusalén, todos expondrían sus puntos de vista, orarían pidiendo la intervención del Espíritu Santo y se aceptaría el voto final con el cual todos estuvieran de acuerdo. Se envió la decisión a los hermanos, en este caso sobre la circuncisión, y todos aceptaron la decisión que el concilio trajo. Elena de Juárez escribió en 1875 en el libro Testimonios, tomo 3, página 492, traducido del inglés, lo siguiente. Se me mostró que ningún hombre debe someter su juicio a otro, pero cuando se da a conocer la decisión de la Conferencia General, está hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por supuesto, la más grande autoridad que Dios tiene sobre la tierra, todo juicio independiente y privado no debe mantenerse, sino ser sometido. En la próxima reunión, sesión de la Conferencia General, se está pensando tratar el asunto de la ordenación de la mujer, por ejemplo, entre otros, aunque ya en dos ocasiones la votación ha resultado ser negativa. Es triste que en ciertos casos como estos, algunos líderes locales no se han adherido a la decisión del Concilio Mundial y han hecho su propia voluntad, ordenando tanto a hombres como a mujeres. Pues desafiar a la Iglesia de esta manera constituye un riesgo para la unidad de la Iglesia, que tan importante es si queremos experimentar un verdadero reavivamiento. ¿Pueden imaginarse un equipo de básquet que intenta ganar un campeonato, pero los jugadores no quieren hablar unos con otros por algún pleito que hayan tenido? Es imposible ganar, ¿no es cierto? En ocasiones riñas entre los jugadores del mismo equipo, o con el entrenador, o con la gerencia, han hecho perder partido tras partido. Si no hay cooperación en los entrenamientos, los jugadores no se pueden concentrar. Hay peleas entre ellos y el equipo siempre pierde los partidos. El público se enoja y los dueños del equipo pierden una fortuna. Pero esto por lo general no es el caso. Los integrantes de un equipo aprenden a seguir instrucciones y a jugar siempre unidos. Y mientras mejor se lleven, son más positivos y tienden a ganar más partidos. Los seres humanos somos seres sociales y nos sentimos bien cuando nos llevamos bien con los demás, y aún más cuando nos identificamos con nuestros hermanos en la iglesia. ¿Cómo considera David el hecho de reunirse con los hijos de Dios? ¿Cómo podemos alcanzar la unidad nosotros, pastor? El texto clave que David menciona está registrado en Salmo 133, verso 1, donde leemos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Otras versiones dice en unidad. Versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso pasaje sobre la unidad. Las Escrituras muestran que Dios desea la misma unidad en la tierra como la que tienen en el cielo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno, son uno. También nosotros, por tanto, sus criaturas, debemos ser uno con Dios y con nuestros hermanos. El girasol es una de las flores más interesantes hechas por Dios. Es bastante compleja y muy hermosa. Literalmente los girasoles siguen al sol, por eso se llaman girasoles. Cuando se ve un campo de girasoles, todos siguiendo al sol, es verdaderamente increíble, pues lo siguen aún después de que no se ve el sol ya en el cielo. Siempre están orientadas hacia el sol, haciendo una rotación la flor de 360 grados. Todas están unidas, contemplando al sol. Su unidad depende de una sola cosa, de su relación con el sol. Así debe ser con los hijos de Dios. Mientras más tiempo pasamos contemplando a Dios, más nos llegaremos a parecer los unos a los otros y más gozaremos de una mayor unidad. Nos interesaremos por las mismas cosas, nos interesaremos menos por nosotros mismos, nos interesaremos más en nuestro Dios. Pablo lo repite esta idea, esta tesis central en Efesios 4:13, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero hasta aquí podemos preguntarnos, ¿cómo podemos llegar a esa unidad tan deseada y necesitada? Bueno, debemos mirar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, y compararnos con Jesús, únicamente con Jesús y con las Escrituras. Donde no concordemos, debemos hacer cambios. Nosotros somos quienes debemos cambiar, no los demás. Toda persona que ha sido salvada ama a aquellos que también han sido salvados. Siempre desean tener comunión y disfrutar con otros creyentes. El amor del creyente, hermanos, es un amor imparcial, pues ama sin importar las diferencias entre los demás. Pero debemos cuidar de no aceptar creencias equivocadas. Dice el libro de Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día lo siguiente: la diversidad de dones no significa diversidad de creencias. El hecho de que somos diferentes no quiere decir que cada quien tiene sus propias ideas. Nuestra personalidad, nuestro carácter son diferentes, pero nuestro pensamiento, nuestro blanco, nuestros propósitos son iguales. Ahora, no se logra la unidad con el hecho de desearla y esperarla. Uno tiene que procurarla, tiene que buscarla. Hechos 1:14 dice: todos estaban unánimes en oración y ruego. Los discípulos buscaron unirse. Y Jesús dijo en Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amigos, si nos unimos en oración, Dios contestará lo que pidamos. El ejemplo lo vemos cuando Pedro fue liberado de la cárcel. Aún estaban orando los hermanos por su liberación cuando él ya estaba tocando a la puerta para entrar a la casa. Qué interesante. Pastor, háganos un resumen, por favor. Claro que sí. Número uno, en Juan 17 Jesús oró por la unidad, no solamente de sus discípulos, sino de toda la iglesia en general. Busquemos, pues, esa unidad. Número dos, en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo presenta la analogía del cuerpo. Así como el cuerpo hay muchos miembros, pero es uno solo, así la iglesia está compuesta de muchos miembros, pero debe ser uno solo en propósito. Número tres, lo que unió a los creyentes del Nuevo Testamento fue su pasión por Jesucristo, su Salvador. Fue ese mensaje el que los motivó para seguir adelante con el Evangelio. Número cuatro, toda persona que ha sido salvada por Jesús ama a aquellos que también están siendo salvados por Él. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente ocasión. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.